Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Oh! 7:01 p.m. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Creo que se le atoró el lobo. Sí. Creo que estaba comiendo algo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se escucha así como cuando estás comiendo chips. O... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí sonó igualito! Ya vimos. Ya lo afinó. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema medio raro, pero que se da mucho, ¿no? No sé si se dé tanto en los hombres como en las mujeres, o se da más en los hombres. Pues quién sabe, porque hay es muchas... Es que hay de las dos, ¿verdad? Sí, hay dos. Las chavas que andan con puro ruquín. Que No, eso ya es otro tema. Oye, pues para hacer que los rucos se imaginen que andan con ellos por algo más que su dinero, mucha labia. No necesariamente. Hay mujeres que... Pero ya están a punto de darle el estirón y están en la silla de ruedas. ¿Para qué más lo van a querer? Pues a veces tienen, me imagino que ese complejo... ¿Cuál es el de la mujer? No hay ningún complejo que sea con el abuelito de la abuelita. Bueno, el punto es que ustedes ya se están yendo por la tangente. Okay. No vamos a hablar de eso. Okay. Vamos a hablar con labia ya nos regañaron. Y sin vergüenza. ¿Ok? Y sin vergüenza de no de que sean sinvergüenzas. Porque esos son los amigos del lobo, ¿no? Sí. Y el club. Esos son. Ese ya es otro tema. La manada de dos. Oye, yo estoy así con la intriga. ¿Cuántos ya pertenecerán al club del lobo, Pues depende, así es de que de repente se juntan, de repente desaparecen, de repente vuelven a aparecer. Sí, es que las historias últimamente del lobo es como que el lobo solo, ¿no? O ya se volvió medio egoísta el lobo ahí. No, ya está. Ya es un lobo estepario, ya. Sí, ya salió de la estepa, ya. A sus últimos Oye, años. Me recordaste, ¿te acuerdas que yo chateaba con uno que se ponía lobo estepario? Ándale. Ese sí, cómo tenía labia, ¿eh? Sí, ahorita vamos a hablar de eso, fíjate. Pero bueno. Pero bueno, y lo conociste tú. Sigamos, ok. Para empezar, tal vez muchos han de preguntar qué es la labia, ¿no? Y la labia es la habilidad de comunicarse de manera persuasiva y cautivadora. Es una combinación de elocuencia, de carisma y empatía que permite a una persona influir en los demás y a conectar a un nivel más profundo. No se trata solo de hablar bien, sino de saber cómo y cuándo decir las cosas para lograr el efecto deseado. Ahora, ya sabiendo la definición de labia, vamos ahorita a expandirnos un poquito porque todo este tema está saliendo por los lobos y el lobo de su manada, de cómo actúan. Le estaba preguntando cuando tratas de ir a ligar, o sea, ¿cuál es la labia? ¿Qué es lo que dices? A ver, lobo, ¿qué es lo que dicen tus amigos más labiosos. ¿Está bien dicho? Sí, labiosos. Hay unos que inventan mentiras, pero lo hacen, lo dicen con tanta sal. ¿Seguridad? Seguridad, que parece que es verdad. Supongamos, yo tengo un primo que dice que tiene un bote y que tiene dinero y que eso es, que los es hijo de un político de México. Cosas así que te quedas. ¿De dónde sacas tanta mentira? Chistoso, y aparte, lo que, mientras lo está diciendo, volteas a verlo, así como todos lo voltean a verlo, como, ¿de qué habla este güey? Ajá. Porque, pues, para esto, obviamente no es ni hijo de un político, ni es rico, ni tiene bote, ni vive en Miami, como deja pensado a las mujeres. Pues tal vez si le hubieran dicho a ustedes, ¿de qué hablas? Tal vez hubiese dicho, es que realmente mi papá sí es un político y sí tiene esto, ¿no? Sí, es un primo, nosotros lo conocemos. Por eso, por el primo iría, es que ustedes no conocen realmente quién es mi papá. Ok. Entonces, hay otros que en sí escuchan así, sí, como que analizan a la persona y hablan de lo que la mujer quiere escuchar. Ah, ok, son profesionales en... O sea, es como psicología. Sí, analistas de la psyche femenina. ¿Cómo se les dice? Sí. En cuerpo... ¿Cómo? Bueno, es corporal. Lenguaje corporal, ¿no? No, es más que eso. O sea, ¿saben qué es lo que la chava quiere escuchar? Exacto. O sea, no es tanto cómo está actuando, ni no. Saben de dónde viene lo que esperan escuchar de alguien que las enamore y les dicen eso. Exacto. Así que casi sacan la flauta y empiezan. Y las chavas ahí empiezan a caminar como hipnotizadas ahí. Les ha tocado que llegan. Hemos visto cada mujer más hipnotizada que te quedas. What. Yo sé que por lo menos tú tienes un amigo que tiene mucha labia, o bueno, un amigo de antes. Tengo un amigo que... Sin decir nombres. Se casó con alguien que yo salí. Y sí, es cierto. O sea, tiene una labia increíble. O sea, bueno, para empezar, lo conocemos desde que estamos en la universidad. Y obviamente en sus tiempos de soltero, le gustaba ser muy extravagante, muy, no sé, extrovertido. Pero le encantaba a las mujeres lo que decía, o sea, a pesar de que estaba medio llenito, estaba chaparro, o sea, las mujeres le encantaban, no sé por qué, o sea, mujeres más altas que él, ¿no? Carisma. Y realmente lo vi en varias situaciones en que, o sea, hasta con hombres, ¿no? O sea, el evitar pelearse con hombres que ya estaban a punto de partirle el... o que mandaban a alguien a partirles el hocico. Con la pura labia se sacaba de encima al güey, vete a saber qué le decía en el camino en el que se lo llevaban a la parte trasera del club para madreárselo, que se zafaba y regresaba como si nada. Ok, bueno, tenía su labia, tenía así, su arte. Como Jedi. Yo no soy el que te quieres madrear. Es más, tú me caes súper bien, ¿no? Exacto. Tienes te un aura, super bien ahí. Tienes una energía, qué bárbaro, ¿no? Sí, así hay gente que tiene esa chispa, ese je ne sais quoi. Exacto. Y bueno, pues la labia puede ser una herramienta poderosa en diversas situaciones. Vamos a hablar ahorita en el amor. O sea, imagina estar en una cita, a ver, Lobo. Y ser capaz de expresar tus sentimientos de manera que la otra persona se sienta especial, se sienta valorada. La labia te va a permitir transmitir tu interés y admiración de forma auténtica y atractiva. ¿Qué es lo que haces tú para...? Bueno, lo que yo he notado es de que no puedes hacer lo mismo con... Así, lo mismo en todas las personas. Tiene que ser algo diferente. Tienes que leer a la persona. porque hay veces de que la persona es, se lleva más como que un poquito agresivo, sarcástico. Entonces tienes que hablar con esa persona de ese estilo. Si no, le puedes decir, no. A mí una vez me pasó de que había una chava que era muy atractiva y yo le empecé a decir algo que creí que ella quería escuchar y algo que en realidad pensaba. No nada más de que quería, que creía que ella quería escuchar, sino que yo estaba siendo sincero, no estaba siendo mintiendo, le estaba diciendo, es impresionante porque la chava era súper lista, era atractiva y todo eso. Entonces yo traté de hablar con ella con sinceridad, así, se me hace increíble el que tú teniendo esta personalidad y tenga y sea súper lista y todo eso, y ella como que totalmente no le gustó eso. Sí, y eso de que yo no lo estaba tratando de ligar. En parte un poco de ligar, estaba más como que tratando de hacer comunicación. Ajá. Pero para conocerle y para poder salir con ella, pero ella por mucho tiempo como que no hablábamos y como que había química, y cuando hablé como que dijo, no, güey. Ahorita te ves, sí, más bonito. Exactamente. Lo curioso es que ahorita que dijo el lobo, tú, yo pensé que me decía, tú estás siempre en mi mente. Y eso me llevó a otra historia, no sé por qué. Otra historia de otra persona con mucha labia. Y bueno, entonces ahí te falló. Así la lectura. Así a la persona, sí, no es fácil, así. Te digo de que hay gente, no sé si es la práctica o... Y exactamente, hay mucha gente que dice que es el conquistar a la persona no es de números. Uh-huh. De que si te falla una vez, te vas a la siguiente. Entonces como que practican hasta que agarran la onda. Sí, obviamente tienen que tener una autoestima, ¿no? Para que los empiecen a batear y no pasa nada, ¿no? Hasta sí, que ya dejan de ser bateados. Sí, supongamos, hay cuates que conozco que no son atractivos, que en realidad entre los cuates así como que decimos, no tiene chance de conseguir esta chava, y de repente terminan saliendo con la chava, y así nosotros nos quedamos como que, ¿cómo es posible? Y el hecho es de que simplemente él sabe de que ha tenido tanta práctica que ya se le hace natural, Y bueno, pues cuántas veces no hemos visto que también hay gente que tiene labia en el trabajo, como la gente que se dedica a vender ideas. Los de marketing obviamente generalmente son muy buenos con estas cosas, pero también en cada ámbito hay alguien que digo, lo hace lo suyo, ¿no? Lo suyo es vender aire. Que no importa qué sea, ellos saben que su trabajo lo pueden mejorar, su rendimiento, si pueden venderle al jefe, que ellos son parte, pues, fuerte. ¿Será, del equipo, pero, ¿no? ¿Será que la labia, o sea, independientemente, ¿no?, donde la apliques, también se hereda? Sí. ¿Sí, verdad? Siento que sí. Así, siento de que no es de que se herede, sino de que como que empiezas a ver cómo actúan tus papás. Ajá. Y supongamos... Y sí, empiezas a aprender varias cosas de eso. Supongamos. También lo traes. Algo que creo que yo la aprendí de mis papás es el tener esta personalidad que puedo platicar con mucha gente. Y es natural. Así, puedo estar en el camión y puedo empezar conversaciones con gente que no conozco. Y ahí vi otra gente que se queda, ¿cómo? ¿Por qué lo haces? Le digo, es de que algunas veces así me gusta tener esa comunicación. ¿Te gusta conversar? Exacto. Ahorita estaba recordando, ¿no?, de los trabajos. Y obviamente el tener labia si eres vendedor, no, no manches, ¿no? Sí. Está cañón eso. Sí, así. Político. Los políticos, sí. La mayoría de los políticos pues tienen que tener esa labia. Yo siempre le decía a mi hermana, ¿tú debes estar en la política o debes ser licenciada por abogada? Porque tenía, y ahorita que dije genética, pues sí, porque mi papá tenía mucha labia, bastante labia, y mi hermana también. Mi hermano como que también, aunque él diga que no, búchale. Pero supongamos, lo que yo me acuerdo de tu papá y de tu hermano, es de que no nada más es la labia, sino la forma en que se expresan, se es como que muy verdadero, muy natural. Así no tratan de impresionar, sino como que tratan de conectar, que es muy diferente. No, y aparte, o sea, no, mi papá tenía, aparte de eso, o sea, unas historias que toda la gente casi venía así como si fuera un estandopero, ¿no? A ver, cuéntanos, aunque ya te hemos contado la historia 20,000 veces, sí. Cuéntalo otra vez, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando creciendo, mi papá tenía exactamente al igual, así de que cuando llegaba a fiestas o a casas, como que la gente, a ver, cuéntanos esa historia o cuéntanos ese chiste, y atraía al grupito y los mantenía así entretenidos, así es. Sí, ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo de la serie de los Derbez. Entonces, la familia Derbez, si has visto sus especiales, yo me siento como casi en familia, porque así era. O sea, cuando vivíamos todos juntos, así era. Uh-huh. O sea, la carrilla, el que el papá sea, era como era y chistoso, y los hijos pues tirándole uno al otro. Entonces, creo que la familia de Derbez son gente con labia, ¿no? Todos. Sí, claro, cañón. Todos. Okay, bueno, vamos a una. Son bastante parecidos los unos a los la otros. La genética, ¿no? Sí. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Love. find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 23 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre con labia y sinvergüenza. O sea, gente que es bastante movida al hablar y que no que tiene pena. Sí, y te convence, porque no nada más es que te digan a la de media, ¿no? O sea, son simpáticas la mayor parte del tiempo, son gente muy simpática, porque eso sí, si no tienes la simpatía de, o sea, si no eres simpático, es difícil que conectes con otra gente a ese nivel. Y ahorita estábamos hablando de la labia en el amor, en el trabajo, y pues vamos con la vida social, ¿no? Desde poder resolver conflictos, hasta hacer nuevos amigos. La labia va a facilitar la comunicación efectiva y la creación de conexiones significativas. Supongo que yo en el trabajo, hay mucha gente que es muy de números y muy... Disculpa, vuelvo a repetir esa parte, se apagó el micrófono, que son muy... Son personas que son muy profesionales y lo que llega a pasar es de que como también hago negocios con gente de otro país, gente de otro país algunas veces como que son más apasionados en cómo hablan. Uh-huh. Entonces no dejan a la gente que yo trabajo hablar. Ajá. Entonces yo como que tengo que hacer traducción. No, el referee, como que tengo que decirles. A ver, primero tú y después tú. Exactamente, pero en una forma de que no se vean polite. Exacto. Entonces de repente como que empiezo las juntas con un chiste pequeño y la gente como que se sienten más a gusto conmigo, platicar conmigo. Okay. Bueno, hay beneficios y también están sus contras. Oh, sí. ¿Qué quieren escuchar primero? Beneficios. Okay. Pues la primera que ya hemos dicho, ¿no? Las relaciones, o sea, mejora las relaciones. La capacidad de comunicarse bien puede fortalecer tanto las relaciones personales como profesionales. Uh-huh. Aumenta la confianza, o sea, tener labia puede incrementar tu autoestima y seguridad en ti mismo. Uh-huh. Y la tercera es que te ayuda a facilitar la resolución de conflictos, lo que acabas de decir. Una buena comunicación puede ayudar a resolver malentendidos y conflictos de manera más efectiva. Pues muy bien, son de esas cosas que todos queremos. Y pues obviamente cuando tienes a alguien así en el trabajo, pues te ayuda a hacer tus cosas más fácilmente, ¿no? Sí, pero hay personas que tienen eso, ¿no? Que son padres, son buena onda. Uh-huh. Pero también hay personas con labia y que también se llevan entre las patas a los demás, ¿no? Bueno, pues sí. Es otra pero área que oscura que no estamos en hablando. En el trabajo generalmente es... se llevan bien con la gente. Ajá. Con los jefes, ¿no? No se llevan a nadie entre las patas. Bueno, estamos hablando los de labia buena onda. Estamos hablando en general. Porque en el trabajo, si eres con labia y te agarran echándote a gente entre las patas, te corren. Pero bueno, hablemos de las contras ahora. Pues bueno. A ver, dilo. Me voy a decir de tu anterior trabajo. Había un labioso que le hiciste kyun y ahí siguió en el trabajo con los... ¿No? Gracias del tiri twist. ¿El tiri twist? ¡Wow! Pero porque ese güey era más, hijo, era una víbora. Ahora sí que se llamaba víbora, o sea, con eso tengo todo. No. Víbora de la mar. Se llamaba así, por eso dijo. Ya dijiste el nombre. Pues es que está cañón. En la grabación. Por eso te dice. Para que recuerdes cómo le hacías. ¿Quién era? What's my name? Pero bueno, ¿y luego qué estabas diciendo? Pues nada, que hay contras también de ser labioso. Ajá, ¿cuáles son? Pues la percepción de que estás manipulando a otra gente, pues obviamente si no lo haces con integridad, la gente empieza a sospechar cada vez que te diriges a ellos específicamente y empiezas con, obviamente con la labia luego, ¿no? Otra cosa pues es que pueden depender excesivamente de la labia y piensan que esa sola habilidad los va a sacar adelante cuando hay momentos en que necesitas conocimiento, que necesitas otro tipo de habilidades físicas o mentales que no requieren la labia. Imagínate una persona muy inteligente, con labia y con eso y con lo otro, no, pues ya la hizo, ¿no? El presidente. No, pues generalmente ahí están en los shows de las noches, de la gente que habla de entretenimiento, pues tienen estos grandes puestos. Steven Colbert, por ejemplo. Por eso, están entreteniendo, pero realmente lo hacen porque tienen mucha labia, ¿no? Uh-huh. O sea, a alguien convencieron de que ellos serían capaces de estar en la tele y entretener a la gente con lo que dijera. Uh-huh. Aquí tienen mucha labia, rabia. y bueno, también hay características de personas con labia, así que a lo mejor ustedes pueden ser, ¿no?, ese tipo de personas y tal vez dicen, a ver, ¿cuáles son las características? Una de ellas es que son empáticas, o sea, saben ponerse en el lugar de los demás y entender sus emociones. La otra es que son elocuentes, o sea, tienen una facilidad natural para encontrar las palabras adecuadas. Sí, y sí. Son seguras de sí mismas, o sea que no temen expresar sus ideas y sus sentimientos. Supongamos, llega a pasar de que hay gente que no nace con eso, pero se esfuerza y llegan a tener eso. Hay gente que, supongamos, hay gente que es religiosa, que se para una vez al mes a hablar con la gente en público. Ajá. Y eso los ayuda a poderse expresar mejor con la gente. O hay maestros o gente que está que su trabajo es constantemente comunicarse con la gente, de que llegan a adquirir esa habilidad. Exacto. Sí. De hecho, pues imagínate, pones todo eso en práctica y aparte se te facilita. Sí, sí. Supongamos, hay otra gente de que exactamente es lo buscan ese tipo de trabajos porque se les facilita. ¿Y tú consideras que tienes estas tres? Empatía, elocuencia y seguro de sí mismo. No, elocuencia. ¿No? No. ¿Y tú, Marte? Puedo ser muy elocuente cuando quiero, pero así seguro de mí mismo a veces. O sea, empático puedo serlo también. Finalmente lo soy con la gente que... ¿Conoces? Conozco. Bueno, ¿quieren opinar aquí también? Yo creo que vamos a traer el programa de los guaguaos. Sí, quieren ser parte del show. Sí, quieren ser parte del show el día de hoy. Están en empáticos. Están elocuentes entre uno y el otro. Y son seguros de sí mismos. Exacto, porque dicen, ahorita es la hora del programa y vamos a opinar, vamos a participar. Te digo. Y bueno, también, por ejemplo, cuando alguien quiere enamorar a alguien, o sea, durante una cita, Ajá. Una persona con labia podría decir, me encanta cómo hablas de tus pasiones. Es inspirador ver a alguien tan dedicado y entusiasta. Por ejemplo, este tipo de comentarios no solo muestra interés genuino, sino uh-huh. que también hace que la otra persona pues se sienta valorada. Uh-huh. ¿Han aplicado eso? Supongamos, a mí yo trato de ser un poquito más sincero, no trato de agarrar una línea y usarla una y otra vez. Pero de coca. Trato de hablar. Nada más se le echa una vez. Mi punto es tratar de conocer a la persona y poder tener una buena comunicación. O sea, conocerla y opinar acerca realmente de lo que ella hace, ¿no? Ajá, así. Y honestamente, yo por lo regular no es de que estoy tratando de enamorar a la persona, sino estoy tratando de conocer a la persona cuando estoy interesado. Pues ya ves que la gente con labia vende un poquito. Exactamente, más. Exactamente, la gente con labia es... sabe por dónde. Ah, sí, busca. Encuentra el ángulo, encuentra el ángulo. A mí me pasó que por internet a veces chateaba con ciertos chicos uh-huh. que iban conmigo a la universidad. Ponle, fueron dos personas, ¿no? Que en el chat así te contestaban súper rápido, parece que tenían mucha labia. No sé. Y ya he contado yo en otros programas de otros temas, ¿no? Que sale, pues, de eso, no de este tema, pero, o sea, yo recordaba que cuando ya los conocía, vamos a vernos en la biblioteca, ¿no? Ok. Uh-huh. Y de repente, pues, yo esperaba hablar con alguien, pues, muy con amigable, ¿no? Chispa. Así. Ajá. Y de repente. Callados. Uh-huh. Y después, o sea. Bueno, ¿qué onda con eso? O sea, era con la persona que estaba... Mira, te puedo decir... Pero espérenme, pero después yo llegaba a mi casa... Ajá. Y otra vez me conectaba y me decía, ¡hola! Y yo, ¡ah, sí, hola! ¿Qué onda? ¿Qué te parecí? ¡Te caí bien! Y otra vez volviendo a escribir así rápido, yo, ¡ah, sí! ¡Hey! ¡Ok! O sea, todo era como que... ¿Cómo? No, todo era por internet, o sea, de que son buena onda que pues tienen... Es que... no tienen la presión de que te estén viendo, de que les gustas o que les afectas. Pero pues ni siquiera era en plan de ligue. No, pero pues es que así pasa con la gente, no sé. Es más fácil que de repente se vuelvan más amigables. Uh-huh. Cuando no tienen que responder realmente. Por ejemplo, a ti, Lobito, que tú que chateas con chavas y de repente los conoces en persona, ¿no te ha salido que son muy platicadoras por chat y de repente en persona nada? ¿O es al revés? Llega a pasar, supongamos, a mí lo que me ha llegado a pasar es de que cuando estoy como amigo, una conversación increíble y nos llevamos bien y todo eso, pero en cuanto es el tratar de hacer algo más íntimo, una cosa así, como que es como sacarle los dientes ahí, no habla. Así es muy doloroso el tratar de tener una comunicación con la persona. Entonces llega a pasar eso, de que hay veces de que la gente nada más como que es el momento o la persona, o es chistoso. ¿O será realmente que yo en el chat pienso que la otra persona es así y no son así? No, supongamos, llega a pasar de que es la práctica, de que hay gente que le gusta estar platicando en el, o en el teléfono, o en el chat, una cosa. ¿Sabes así? ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero cuando es uno a uno, no, es que una conexión. Yo me he dado cuenta acá con Marte que cuando yo recibo sus mensajes, pues yo los leo así muy entusiasta, y así leo muchos de los mensajes que yo recibo de cualquier persona, pero me ha tocado ver a Marte que me está respondiendo un mensaje y está así tranquilo y yo lo leo así toda entusiasta, como si estuviera, y siempre como que tengo yo ese patrón. O sea que yo soy la entusiasta a leer. Sí. Okay. Se emociona a leer. Okay. Sí, o sea, okay, me imagino que están diciendo y no. Y no siempre. No siempre. No. Bueno, sobre también. Sobre todo cuando te tienen enfrente y puedes platicar. No, que de repente recibo un mensaje y acá Marta está trabajando y me acaba de mandar un mensaje y yo, suena diferente a cómo lo escribió, a como lo que estoy viendo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, a lo mejor aquí hay un poco de distorsión, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir. Y falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como a un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo está. Más buena, la cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Y hombres, no necesito pero sobran nombres. Para que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 43 minutos. Ajá. Ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, también está Foxy, que ya acaban de escuchar, ¿no? Pues sí. Y afuera ahí los coros, Terry. Ahí están los coros. Los coros que se escuchan. Y estamos hablando sobre con labia y sin vergüenza. Ok, ¿qué tienen más ustedes? ¿Labia o sin vergüenza? ¿O sin vergüenzas? Ni uno de los dos. Estos no tienen vergüenza. Exacto. ¿No? O tienen mucha labia. Muy parecida a rabia. Labia, ¿no? Pero es lo que tiene el lobo, no tiene rabia. El lobo no tiene. Y bueno, pues estamos diciendo que estas personas son generalmente empáticas, que son elocuentes y seguras de sí mismas. Lo que quiere decir es que se ponen en el lugar de los demás, como la empatía requiere. Elocuentes en que pueden encontrar las palabras adecuadas para hablar exactamente lo que necesita ser hablado. Y seguras de que pues no temen expresar sus propias ideas o sentimientos. Entonces, bueno, decíamos que hay veces en que es bueno ser alguien con labia para enamorar a alguien. O en lo profesional, estamos hablando de gente que tiene eso extra en el trabajo, que son buenísimas para las ventas o para la política. Por ejemplo, dice, en una reunión de trabajo, para que tomen nota ustedes, okay, que si quieren presentar una idea, podrían decir, esta propuesta no solo mejorará nuestra eficiencia, sino que también nos permitirá innovar y liderar en el mercado. Imagínate, le dicen eso a los dueños. Sí, pero una, supongamos, algo que he visto es de que hay gente que tiene labia, cuando van a aplicar a un trabajo, los dueños se lo comen. Si de repente dicen, no, esta persona tiene experiencia, tiene... Y la verdad es de que la mitad de su resumen es mentira. Entonces, los contratan y les dan buen salario y toda la cosa, pero ya una vez de que empiezan a... Tienen que en realidad es demostrar lo que se supone que deben de hacer. No tienen nada. No tienen nada y los despiden al mes. Sí, en el currículum, pues algunos sí les maquillan un poquito, pero no, nada no, exacto. Muchos. Son expertos en algo que ni conocen. Sí, supongamos. Ah. Y es chistoso porque como que hay gente que no es de que mientan, pero no dicen toda la verdad o exageran la verdad. Okay. Como yo era parte de este grupo político. Y la verdad es de que nada más ponen una o dos juntas y ya eran parte del grupo, que no es cierto. Así. Hace unos días estaba hablando con una amiga y estábamos checando ahí la página web de una de las empleadas de esa compañía, ¿no? Y de repente cuando la busco, pues la encuentro en una página que es muy conocida, donde mucha gente busca trabajo, ¿no? Y cuando veo su currículum, le digo, ¡wow! O sea, que ella sabe hacer lo que tú haces también, y sabe de esto y de esto, esto. Y me dice, no necesariamente, o sea. Y le digo, pues, ¿qué edad tiene? O sea, dije, ¿es de mi edad? Y me dice, no, o sea, para no hacerse las largas, por ver yo el currículo y los años de que experiencia y esto y lo otro, dije, pues es de mi edad, ¿no? Y pues no, es como 10 años menor que yo. O sea, yo que estaba diciendo, Mira, te voy a decir una cosa, hay gente de que sí empieza a tener un trabajo, pero empiezan a, supongamos, para trabajar con sus papás o una cosa de cosas. Supongamos, conozco amigos de que han trabajado construcción porque a los 10 años iban al trabajo del papá y ayudaban con cierta cosa. No, pero aquí era muy notorio, eran empresas en otro país y que hacían, por ejemplo, en una era de contabilidad, otra que hacía auditorías de no sé qué. Y dices tú, ¿a los 15 años? Sí, entonces te voy a decir, hay gente que sí no miente en ese tipo de cosas, de que yo he visto. Pero también he visto otros, vi un resumen de un amigo, de que decía esto y el otro, y yo lo conocía y decía, no. Así, pues decía, pues qué bueno por ti, si es así como vas a conseguir el trabajo, pero yo no me sentía, yo no me sentiría a gusto hacer eso. Pues no, porque hay muchos puestos de trabajo que te califican, o sea, diciendo, sabes hacer esto, okay, a ver, haznos esto. Supongamos, es lo que pasó en el trabajo de que conseguí. Yo estaba cansado del otro trabajo y les dije, ¿sabes qué? Yo voy a, ¿cómo se llama? A trabajar con una posición menor a la que tengo. Así, no me importa si empiezo casi desde cero, nada más dame una oportunidad para demostrarles lo que yo puedo hacer. Y de repente me mandan a hacer una prueba del programa con el que trabajo y era... El examen era bastante difícil, así yo ni siquiera me había preparado, así nada más me dijeron, toma, haz este examen. Y por suerte, como había trabajado tanto tiempo con ese programa, pues me sabía todas las respuestas. Pero puedo ver que otra gente que no está más metido en lo que es la empresa, no hubieran podido pasar ese examen. Pues bueno, ahí la... Sí, ahí me dio mucha suerte. Tuve mucha suerte ahí. Bueno, también la experiencia, ¿no? Sí. Obviamente. Fíjense que si ustedes, imagínense, tuvieran un hijo. La preparación, cuando se junta con la habilidad, produce las oportunidades, ¿no? Ándale. ¿Ibas a decir lo del hijo? Imagínense que tuvieran hijos que tuvieran esa labia. Ibas a decir, no, a ti te voy a mandar a hacer esto. Ahorita yo estoy pensando en una sobrina que digo, ay, cuando se no quiera hacer algo yo, ya sé quién se las va a ganar a todos. Supongamos mis sobrinos. Y vaya que sí, maestro, psicólogo, doctor, a todos se los. Cuando una sobrina, cuando era así niña, tenía una habilidad así de mandar a la otra gente, así de que era casi tenía seguidores. Y cambió de personalidad y ahorita es más calmada y siempre me quisiera saber por qué hubo ese cambio. Porque algo me dice de que hubiera sido de esas personas, de que hubiera tenido labia y todo eso. También mi sobrino tiene una personalidad como muy cariñosa. Y hay mucha gente como que se enamora de eso. O sea, como que dice, ¡ay, qué tierno! Y ya le han dado muchas oportunidades por eso. Porque tiene ese tipo de personalidad. Son carismáticos. Sí. Sencillitos y carismáticos. Y bueno, en resumen, pues la labia es una habilidad valiosa que puede enriquecer nuestras interacciones diarias y abrir puertas tanto en el ámbito personal como profesional. Híjole, yo nomás ahorita estoy pensando en esta pulga que hasta ahorita, de ayer a hoy, ya tiene trabajo. Y tiene 13 años. O sea, dices tú, wow, o sea, hay cosas que sí puedes manejarlas y hay otras cosas que también te pueden ocasionar problemas por tener también tanta seguridad. Supongamos, a mí pienso de que... Es sinvergüenza. Es sinvergüenza. El hecho de que siento de que algunas veces tengo esa seguridad. Hay gente de que quiere que haga presentaciones. Y si yo no me preparo, no te sientes seguro. No me salen bien. Pues no. Entonces, pero hay gente de que las pones en cualquier situación y de ahí luego pueden hablar y pueden, aunque inventen lo que de lo aunque que estén hablando. Cantinflen también, ¿no? Sí. Hijo, pero la eso cosa hay que hablar también, ¿no? Otro tema, cantinfleo, sí. Acuérdense. Pero exactamente, el tener labia puede ser de algo bueno, pero al mismo tiempo la gente ya espera eso siempre de ti y puedes, y algunas veces no te prendas, no le prende a cierta gente. Sí. ¿Qué pasa, Venus? ¿Quieres hablar de algo? No. ¿En particular? No. ¿Se te atoró algo? Sí. Okay. Eso va a ser por entonces, otro tema, ¿no? Pues sí, otra noche, porque hoy, con todo lo que ha pasado, pues ya estamos llegando al final del programa y pues realmente, en resumen, la labia es una habilidad muy valiosa, pero puede enriquecer nuestras interacciones diarias y abrir puertas en el ámbito profesional como en el personal. Pero aguas, porque hay gente que se confía demasiado en esa autoridad moral o seguridad ante la gente, que empiezan a hablar cosas que no hacen sentido, ¿no? Sí, yo recuerdo que antes, bueno, cuando empecé a tener como que el miedo escénico o el nerviosismo que antes yo no tenía, y ya te lo he comentado, no sé si lo he comentado aquí en el programa, pero recuerdo que a mí para todo me ponían en la escuela, ¿no? Y no me daba vergüenza, no me daba pena, y si me decían, haz esto, explica esto, explica, y no me daba pena. Y llegó un momento en que veía cómo otras chavitas, pues, lloraban antes de que iban a decir una poesía delante del público, ¿no? Y de maestros y todo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lloran? ¿Por qué les están haciendo eso, no? Y yo así muy tranquila, ¿no? Hasta que llegó un momento en que iba a decir yo una poesía y ya estaba, tenía que pensar, ¿no? Estaba en cuarto, quinto año. quinto año. Entonces tenía como unos 10 años. Y de repente dicen mi nombre, que, o sea, va a interpretar, y ya me dan el micrófono. Y de repente empiezo a sentir así ese nervio. Y yo así de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me acaban de dar? ¿Qué me acaban de...? Yo sentía que mi voz me temblaba. Uh-huh. Y me pasaba, ponle que 2-3 segundos, que yo lo sentía como si fueran 5 minutos, esos 3 segundos. Entonces nadie lo notaba y ganaba, y seguía ganando. Pero de ahí en adelante es cuando empecé a tener ese nerviosismo de hablar en público, de hablar con mucha gente, inclusive ya para exponer, y nunca nadie lo notó. Y decía, ¿cómo no me están notando si yo estoy nerviosa? O sea, según yo, mostraba mucha seguridad, pero yo sabía que no tenía esa seguridad, o sea, que tenía el nervio. Uh-huh. Y nunca, o sea, ni siquiera en mi examen profesional, igual sentí lo mismo, y todos allá aplaudiéndome, o sea, los maestros y todo, que nunca se dieron cuenta. Supamos. Entonces, no sé, pero si eso realmente, o sea, está en mí. Una amiga era de las personas que leía la Biblia en la iglesia, y se veía calmada, buena onda, así decías, muy impresionante. Y una vez se sentó junto a mí y estábamos así, era un espacio muy, que todos eran muy, estaban muy pegados. Uh-huh. Y podía sentir su corazón. Y estaba así latiendo, pero bastante. Yo me decía, lo tenía en la mano. Lo veía. Como en la Azteca, ¿no? Me sacó el corazón. Y en efecto, así de que todos creían que ella, que no tenía nervios. No tenía nervios, pero hasta ese día yo me di cuenta de que... No, a mí era de que, sí, vamos a exponer al equipo. Ok, va a tener que exponer una sola persona. Ok, vaya, ve tú. Así, la que nunca le da pena, la que lo hace todo bien, y yo siempre, ¡ay, no! O sea, cuando no me tocaba exponer, yo, ¡ay, gracias Dios! Supongo, o sea, los dueños de la empresa donde yo trabajo, pasa de que cuando nos ponemos en grupito, les dicen, no, pues te toca hablar, porque están acostumbrados a hablar con mucha gente. Uh-huh. Y a ellos como que no les gusta, pero así lo hacen. Así, yo los veo como que diciendo, como que quieren que la otra gente se exprese, como que quiere, pero sí, llega a pasar de que mucha gente le da el nervio. Exacto. No, de hecho, cuando comencé con lo de la radio, no me dio pena. O sea, entré como si yo ya supiera, y por eso me dio trabajo, ¿no? Entonces en la radio nunca me ha dado nada de eso, entonces lo tomo yo como mi propia habilidad. Lección, ajá. Pero ya, si hablara delante de otra vez 100 personas o 20, 30, no. No, pues sí, siempre me daba nervio. O sea, siempre hablaba bien y lo hacía bien. Es muy diferente hablar frente a la gente que... Que es más, uno de los, ¿no?, miedos más grandes que tiene la gente es hablar enfrente de del público. Y obviamente tanto que lo equivalen a la muerte o a estar con el vértigo. Uh-huh. O sea, hasta con un miedo atroz a las arañas, por ejemplo, no sé. A mí el único consuelo que me quedaba era que siempre sabía, no va a tardar ni siquiera un minuto este nervio, se me quita, porque sigo hablando. Nunca llegué a que se me borrara algo que tenía que decir o entorpecer lo que estaba diciendo. Pero, ¿sabe por qué me pasó eso? Es como si te hubieran echado ahí la maldición de ahora tener nervio, miedo. Alguien que no te tenía. Dijo, es de que nunca tienes, sí, miedo, ¿no? Ah, sí, casi, ¿no? Yo, ¿por qué están llorando? ¿Por qué le están haciendo así? Cálmate. Echándole aire. Pero bueno, aquí llegamos al final del programa. Hemos descubierto que nadie aquí tiene labia. Más que Lobo. Menos cuando, digo, es necesaria. Hay gente aquí que sí saca la labia. Porque alguien la tiene que sacar. Pero bueno. No, sí, el martes sí. Sí me consta. Pero a decir, o sea, que lo puedes aplicar de que en las novias y todo eso, y en todo. Pues no, es que ha de haber así como la otra vez estaba viendo una una noche de bateo de uno de los jugadores de los Dodgers, que está en completa confianza, totalmente golpeando la bola. La actuación más increíble de un jugador de béisbol esa noche. Y bueno, los números de esa noche lo reflejan. Y de su temporada. Pero a lo que voy es que debe de haber gente así, que es igual para la labia. Es así que tú los ves y dices, no, este güey está cabrón. O sea, este güey ni siquiera... Bueno, pues ahí está Kevin Hart, ¿no? Kevin Hart lo conocemos todos, es el cómico que es chaparrito, negrito. Y sin embargo parece que le saca más jugo hacer todas estas desventajas que serían para otro aquí en Estados Unidos. Aquí él lo usa y prefiere que se burlen de él, porque eso es lo que alimenta su comedia. Eso es lo que hacen todos los stand-uperos, seguro. No, pero aparte, mismo. Pero aparte, pues realmente él tiene una labia muy cabrona. Uh-huh. Ya tendría que ser para otro programa. Así es. Y bueno, llegamos al final, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.